la estación Parque del Río, estación con fácil acceso a la Plaza Botero. Si esta no es su estación de destino, despeje el anel de las puertas para facilitar la salida y el ingreso de otros usuarios. Señor usuario, le recordamos cuidar sus objetos personales para que no los deje olvidados en el tren. Oye, pega la Bogotá y pega. Bueno, el libro El País de las Sombras Largas, por mi amor, no por de pronto te lo Thank you. ¿El país de las sombras largas? País de las sombras largas. Gracias. Matemáticas que me presto. La bonita que se va. Si está ardiendo gallina, lo agarraría. El país de las sombras largas. ¿Cómo? El país de las sombras largas. Listo, gracias. ¿Libro El país de las sombras largas? Sombras largas. Paisaje sonoro, Medellín, Colombia, 2006. Idea y realización, Sol Reza. Radio Experimental, México, 2007. Mami, que el país de las sombras. www.estudiorodante.com